potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Gallego, nos hemos metido en tu tiempo y me da la impresión de que mañana vais a tener noticia en el deporte. Por supuesto, el deporte también se está viendo afectado por la epidemia del coronavirus. La última decisión de la Junta de Andalucía, que ha decidido que el partido de la Europa League entre el Sevilla y la Roma, que se tiene que jugar el próximo jueves en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, sea a puerta cerrada. No podrán viajar aficionados italianos, pero tampoco los aficionados de Sevilla van a poder acudir al partido. Es lo último que afecta al mundo del deporte. Santi Ortega, Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la decisión tomada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, coordinada por el Ministerio de Sanidad esta tarde, la Consejería de Salud y Familia informa que se ha decidido suspender la asistencia de público al partido a celebrar el próximo jueves 12 de marzo en el Estadio Sánchez Pizjuán entre el Sevilla Fútbol Club y la Roma. Recordemos que ya se conocía que la vuelta, el partido del día 19 entre el Roma y Sevilla en el Estadio Olímpico, iba a ser a puerta cerrada. Hoy se ha conocido que en el Sánchez Pizjuán, pasado mañana, o en este caso el jueves, se jugará también sin público. Mañana en la Champions se juega un Valencia-Atalanta en el Estadio de Mestalla y también va a ser a puerta cerrada, pero atención a esa noticia que llega de Italia a la que hacía alusión Santi Ortega. El Comité Olímpico Italiano ha recomendado hoy al gobierno que todas las competiciones deportivas en Italia se suspendan, no se disputen a puerta cerrada, que eso ya estaba decidido, se suspendan hasta el día 3 de abril. Ahora el gobierno y el primer ministro italiano tienen que estudiar la petición del COI, pero hay un partido que se iba a jugar el próximo jueves en Milán, entre el Inter de Milán y el Getafe, que ahora mismo corre el riesgo de suspenderse si es que el gobierno italiano decide aceptar la petición del Comité Olímpico, pero que podría jugarse fuera de Italia. El Getafe está pendiente de la decisión de la UEFA, José Palacio, porque ahora mismo no se sabe dónde se jugará el próximo jueves si se juega ese partido. Buenas tardes. Buenas tardes, Gallego. Están en conversaciones tanto el Inter de Milán como la UEFA y el Getafe para ver si ese partido del jueves a las 9 de la noche se disputa a puerta cerrada en el Giuseppe Meazza, algo que no quiere el Getafe, quiere salir de la región de Lombardía, que debe salir de Milán. Si se hace en otro estadio de Italia, se hace fuera o incluso si se suspende o se aplaza. Desde el Getafe aceptan jugar el partido a puerta cerrada, pero necesitan la total seguridad para toda la expedición, que va a ser muy corta y que va a viajar el próximo jueves hasta Italia. No quiere asumir riesgos y de hecho nos confirman desde fuentes en el club que si no hay garantías para la expedición, tanto garantías de salud pública como garantías de ida y regreso a la capital de España, a Madrid, el Getafe se plantea no viajar a Italia, no viajar a jugar el partido ante el Inter de Milán, pase lo que pase. Bueno, pues el coronavirus también afecta, por supuesto, al mundo del deporte. Enseguida ponemos orden a la actualidad, la última hora de los equipos que mañana juegan Champions. El Valencia, el Atlético de Madrid, recordemos el miércoles, el Liverpool con ese 1-0 de ventaja en el partido de ida y las consecuencias de la Liga con el Barça líder, el Madrid después de una mala imagen en crisis tras su derrota de ayer en Sevilla. Esto es Hora 25 Deportes. En la SER. Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1. Tengo muchas coberturas para mi moto. Duelista 2. Pues yo con Línea Directa tengo muchas más. Y además pago mucho menos que tú. Para el Duelista 1. Dentro enjambre de abejas. ¡No, no, no, no, no, no! Solo hay un seguro imbatible. Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter. En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo. Mira, ya están aquí. Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es. Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. Un día puedes levantarte con ganas de comer muy bien y acabar comiendo un hot dog en un mercadillo. Tus planes pueden cambiar, pero tu lugar siempre será la ciudad. Seat Ateca, tu SUV con Front Assist con protección de peatones y climatizador Bitona por 18.500 euros. Siempre eliges ciudad. En Responsablemente de Hora 25 conocemos acciones, pensamientos y actitudes de personas que están ya en marcha a favor de un planeta sostenible y más saludable. Como el Corte Inglés, que ha logrado certificar el 100% de sus bolsas de transporte de mercancías con sellos de sostenibilidad y ha dejado de suministrar bolsas de plástico de un solo uso. Más información en elcorteinglés.es/sostenibilidad. Mañana se juegan los partidos de vuelta, los primeros partidos de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones en Mestalla, a puerta cerrada, Valencia-Atalanta. 4-1 ganaron los italianos en la ida y mañana sin público por culpa del coronavirus. El Valencia va a intentar remontar ese partido, lo tiene realmente complicado. Novedades del equipo de Celades. Chimo Marmano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Los problemas se centran atrás y los va a intentar resolver Celades con Coquelén como central, puesto que no tiene a Gabriel sancionado, Mangalá está tocado y Garay ya sabemos que es baja, es una baja de larga duración, así que Coquelén acompañará a Diakabi. Estará Rodrigo y esas son las principales novedades en el 11, en un partido que está enrarecido porque el entrenamiento ha sido a puerta cerrada, tanto el del Valencia como el del Atalanta. No ha habido ruedas de prensa al uso. Sí ha hablado Celades para la tele con derechos, siguiendo la línea de Parejo de ayer, la de pedir, oye, ¿por qué no se abre la puerta para los aficionados del Valencia? Creemos que no pedimos ningún trato preferencial en cuanto a la situación que vamos a vivir mañana. De jugar a puerta mañana cerrada. También se juega la vuelta del Leipzig-Tottenham. Recordemos que los del Leipzig ya ganaron 0-1 al equipo de Mourinho en el partido de ida. Y el miércoles, en Liverpool, la vuelta del Liverpool-Atlético de Madrid, 1-0 en la ida para el equipo de Simeone, que Pedro Fullana hasta ahora viaja sin problemas. El partido se va a jugar con público, última hora. Sí, de momento el coronavirus no altera el plan previsto. Viaje mañana al mediodía, a las 12 del mediodía, con aficionados y con prensa. Habrá 2.700 aficionados del Atlético de Madrid que van a viajar desde España, la mayoría madrileños. A esta hora se mantiene el viaje, no hay recomendaciones y habrá más controles de los habituales y una preocupación en lo deportivo porque Álvaro Morata hoy no ha entrenado con unas molestias musculares. Y ese miércoles se juega también el Paris Saint-Germain-Dortmund, el partido de vuelta, ventaja de los alemanes en la ida, que Bruno Alemán se va a jugar en París a puerta cerrada. Hola Gallego, muy buenas. Pues sí, el Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund lo ha decidido la UEFA y lo ha anunciado así este mediodía. Finalmente va a ser a puerta cerrada, así que más difícil la remontada para los de Tuchel, que recordamos vienen con un resultado de la ida de 2-1. A ver si Neymar y Mbappé pueden con el Borussia Dortmund. Y otra noticia fuera de la Champions, de la competición, elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Hoy el candidato Casillas se ha reunido con la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. Casillas, Antón Meana, buenas tardes. Hola Gallego, buenas dice tardes. Dice que aunque se adelanten las elecciones, que todavía no está decidido, él va a seguir presentándose. Correcto, ha llegado a la 1:20 de la tarde, ha estado una hora cara a cara con Irene Lozano, le ha dicho que no está contento con el adelanto electoral, piensa que eso beneficia a Luis Rubiales, pero la salida a la carrera sin pararse, ha dicho subiéndose al coche que él se mantiene como candidato. Por cierto, escuchamos el sonido y te cuento el calendario de Luis Rubiales. Bien, de verdad, en serio, pero muy bien. ¿Pero te vas a retirar de la carrera o no? No, calma, que no. ¿Vas a ir hasta el final a pesar del adelanto o no? Sí, ya lo dije ya. Ya lo avisé por el Twitter. Aunque no es oficial por parte del CSD, la federación ya ha enviado el reglamento electoral. Se espera que dimita Rubiales el 25 de marzo, arranque el proceso el día 26 de marzo y hay dos fechas, el 8 de junio o el 17 de junio. El 8 si no hay ningún recurso, el 17 en caso de que hubiera algún recurso. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Hora 25 Deportes con Jesús Gallego. Debbie. Consecuencias de la jornada liguera, donde el Barcelona ha recuperado el liderato a pesar de estar en un momento de juego difícil y de ganar a la Real Sociedad con una decisión polémica del VAR, y donde el Real Madrid perdió el liderato tras un terrible partido en Sevilla de los de Zidane. En Barcelona, el día después de recuperar el liderato, pasada la crisis del segundo entrenador Sarabia, ¿cómo es el día, Adrián Alves? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Bueno, pues el barcelonismo que últimamente, como decías, anda justo de alegrías entre escándalos, polémicas y el mal juego del equipo, ve por lo menos cómo el Madrid deportivamente está incluso peor, y eso evidentemente le consuela y al vestuario le da aire, porque después de perder el Clásico en el Bernabéu, en la misma semana el Barça vuelve a ser líder por el pinchazo del equipo de Zinedine Zidane ayer en el Benito Villamarín. Por lo tanto, contentos los culés, como lo están los béticos hoy. Y esta mañana hemos hablado con un jugador que está doblemente feliz, Marc Bartra, el central del Betis con pasado culé, que reconocía en Ser Catalunya que ha recibido algún mensaje del vestuario del Barça felicitándole por el triunfo de ayer. Bastante bien. Sí, me da lo normal. Sí, me ha felicitado bastante gente, más de lo normal. Sobre todo muchos amigos, porque al final tengo muchos amigos culés. Y también he recibido alguna felicitación. El Barça líder, donde por cierto la Generalitat ha comunicado esta mañana que recomienda que el partido de la próxima semana entre el Barça y el Nápoles, vuelta de los octavos de final de la Champions, se dispute también a puerta cerrada en el Camp Nou. Vamos a ver cómo evoluciona la situación y si ese partido se puede jugar con público o no. El Real Madrid, que la próxima semana jugará en Manchester ante el City de Guardiola, lo primero que tiene que hacer es recuperarse de lo de ayer. Varapalo en Sevilla con el Betis. ¿Cómo están los de Zidane, Javier Herráez? Muy tocados, Gallego. Batacazo absoluto. No se libra nadie, ni jugadores ni técnico, aunque es Zidane el más señalado. Además, ayer incluso lo reconoció en la rueda de prensa. No se entiende la falta de fútbol y, lo más grave, la falta de ganas. Mañana pasan pruebas hombres como Marcelo y Courtois. Y en el horizonte, al margen de lo deportivo, Gallego, recordemos que en teoría, con público, no se sabe lo que va a ocurrir. El próximo viernes el Madrid recibe al Eibar. Vamos a ver qué pasa en el Bernabéu y si hay o no público. Bueno, el primer partido que se va a jugar en España de la Liga con esta amenaza que hay en el coronavirus lo disputan mañana el Eibar y Real Sociedad. Partido aplazado en su día y que mañana se supone se jugará en Ipurúa con público. Repito, Eibar, Real Sociedad. El baloncesto también se está viendo afectado por la epidemia de coronavirus. Por ejemplo, el Baskonia tiene que jugar un partido de la Euroliga esta semana en Israel, ante el Maccabi. El gobierno israelí ha dicho que no va a permitir que el equipo español, que viene de una zona en riesgo de contagio, pues vaya a Israel y ese partido se juegue allí. El Baskonia, hasta ahora, ¿qué sabe de ese partido ante el Maccabi? ¿Dónde se va a jugar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Javier Lecuona. ¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Pues parece que al final el Maccabi tiene muchísima fuerza, es el equipo oficial de ese país. El Baskonia viaja el miércoles a Tel Aviv y jugará el jueves a las 8 y 5. Eso sí, un grupo muy pequeñito, muy poco amplio, con jugadores y un poco de cuerpo técnico. Se descarta el desplazamiento de periodistas y aficionados. Pero es que Álava, ahora mismo además, tiene 122 casos positivos de coronavirus, 43 nuevos en las últimas horas, 34 personas hospitalizadas y ya 3 muertos. El gobierno vasco ha dicho que va a estudiar caso por caso todos los acontecimientos que tengan más de 5.000 personas. Por lo tanto, en Vitoria hay que mirar al Alavés Real Sociedad el 21 de marzo, al Baskonia Zaragoza el 22 de marzo y al Baskonia Milán del día 25 de marzo. Ya veremos qué ocurre en cada uno de los casos. Otra competición que se va a ver afectada por el coronavirus es la Champions de baloncesto. Hay un equipo italiano, el Dinamo de Sassari, que tenía que venir a jugar esta semana a España, a Burgos, para enfrentarse al San Pablo Burgos. Y Jorge Monge, los italianos dicen que no se van a presentar sin que la Federación Europea haya dicho nada al respecto, ¿no? Sí, están aquí desde ayer, incluso esta mañana han entrenado, pero han solicitado oficialmente jugar el encuentro de mañana a puerta cerrada. El club burgalés ha emitido un comunicado oficial, aclara que hay normalidad absoluta y que la responsabilidad última para determinar si se juega o no no corresponde a los clubes implicados. Apela a que el sábado se jugó un partido aquí en el Coliseo con 9.600 espectadores y que la semana pasada jugaron en Italia también con público en la grada. Vamos, que lo que quieren los italianos es jugar a puerta cerrada y San Pablo quiere que se juegue con total normalidad. Y tenemos los primeros deportistas contagiados en España del coronavirus son jugadores de balonmano. Enrique Aparicio, de Málaga. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos jugadores del Trop Málaga, un equipo que juega en la División de Honor Plata, han dado positivos en el test de coronavirus, y siete jugadores más, siete compañeros, han sido sometidos a pruebas con los mismos síntomas. Los dos contagiados están en sus casas y por este motivo se suspendió el partido del pasado fin de semana contra el Barça B. El primer afectado estuvo en Italia recientemente en viaje de estudios y el club ha emitido un comunicado pidiendo calma y anunciando que están siguiendo todos los protocolos. Y el próximo fin de semana tiene que comenzar la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia. Estamos pendientes, Manu Franco, de si finalmente esta competición se va a ver afectada, va a haber un aplazamiento. En teoría están viajando los equipos, se va a disputar. ¿Cuál es la última hora? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Darío. Pues la última hora es que en principio se celebrará el inicio del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 sin ningún problema. Recordemos que en el estado de Australia hay aproximadamente 10 casos de coronavirus, y es que además en la Fórmula 1 de momento se está imponiendo la economía al coronavirus. Cuesta más de 30 millones de euros para la organización hacer un gran premio de Fórmula 1 y no quieren perder de momento ni un euro. Y como digo, en Australia se celebrará con público, no así en el Gran Premio de Bahrein, que será el segundo de la temporada, que será puerta cerrada. Y de momento, esto es lo que te podemos contar de la Fórmula 1. Gran Premio de Australia, sin ningún tipo de problemas, se celebrará en Melbourne. Bueno, pues aquí lo dejamos. Una edición express de Hora 25 Deporte. Todas las noticias que haya en el deporte y cómo se está viendo afectado por la epidemia del coronavirus, a las 11:30 en El Larguero. Ahora sigue informando la SER en Hora 25 con Pepa Bueno. Un saludo de Gallego. Gracias por escuchar. Adiós.